Bueno, va. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido. Me quedó la voz puesta en la foto acá. Seguimos en Enredando las Mañanas luego de ese hermoso separador que nos regalaron los compañeros de La Retaguardia. Y ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, una vez más de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, para hablar de varios temas. En principio queremos empezar preguntándole sobre las amenazas que recibieron distintos compañeros de Correpi en la última semana. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, contanos un poquito más acerca de las amenazas y a qué están difundiendo un comunicado, a qué se las atribuyen. Nosotros lo sabemos. Mirá, perfectamente, pero... Los tres hechos puntuales, que en dos casos fueron llamados fónicos reiterados, con contenidos obviamente relacionados con causas en mucha actividad en la zona donde despliegan su militancia los compañeros afectados. Y en el tercer caso directamente se trató de la irrupción violenta de varias personas armadas, no pibes, gente grande, con dos vehículos en el domicilio de nuestros compañeros, que son a su vez familiares de una víctima de la represión policial, en un caso también de mucha visibilidad en la zona. Lo sintomático es que precisamente se trata de tres situaciones en tres áreas del conurbano, norte, sur y oeste, donde justamente se vienen dando una serie de situaciones de mucha visibilidad de algunos de los casos que militamos, y justamente los compañeros que han sido involucrados en estos hechos son todos militantes de esas zonas, con fuerte presencia territorial y también muy vinculados a los casos específicos a los que se hizo referencia. Bueno, desde ya toda nuestra solidaridad con ustedes, con los compañeros, con Correpi, y si tocan a uno, nos tocan a todos, como ya dijimos en este programa, así que vamos a seguir difundiendo lo que suceda, sí, y siguiéndolo bien de cerca. Una situación que, como se podrán imaginar ustedes, no es que resulte sorprendente, no es la primera vez y probablemente no sea la última que tenemos situaciones de este tipo. Lo que ratifica es la necesidad de contar con nuestras propias políticas de seguridad interna, de estar atentos, de cuidarnos y, por sobre todas las cosas, de responder inmediatamente con el mensaje que nos parece más importante de destacar, que es que no nos van a asustar. Desde ya. María del Carmen, seguramente tuviste la posibilidad de ver el video que está circulando, se viralizó por las redes sociales, de un policía tucumano torturando a un preso en una comisaría. ¿Qué reflexión les merece esa situación? Sí, vos sabés que cuando trascienden este tipo de materiales, como ocurrió hace no muchos meses atrás con otro video que también apareció de repente en las redes sociales, con una escena todavía más brutal en una comisaría de menores de San Luis. ¿Recordás esos chicos? Sí. Que estaban desnudos, arrodillados, con los policías con borcegos y perros que los olfateaban en sus genitales y demás, que uno decía, ¿esto qué es, Abu Ghraib San Luis? O antes aún, con otro caso similar en el norte también, en la provincia de Salta. Lo primero que a uno le realmente le pega fuerte es que sistemáticamente el mensaje en los medios oficiales, cuando toman el tema porque no pueden eludirlo por la masificación de la información, es que abunden adjetivos como insólito, increíble, inédito, sí, como si justamente no estuviésemos hablando ni más ni menos que de la práctica más sistemática que existe en relación a cualquier detenido legal o ilegalmente en una comisaría o a un preso en una cárcel, que es la tortura. Eso es simplemente una muestra más absolutamente brutal de cómo la La tortura es la moneda corriente, es el modo de disciplinamiento de los cuerpos en relación a las personas privadas de su libertad. Eso decíamos al inicio del programa cuando presentábamos el tema, ¿no? Que muchas veces se busca resaltar por ahí la excepcionalidad de estos casos y lamentablemente excepcionales no tienen nada. Es que justamente ese es el punto sobre el cual a nosotros nos interesa llamar la atención y una vez más destacar la importancia de toda la red de medios alternativos, porque para la prensa oficial la forma de silenciarlo es precisamente cuando ya no lo pueden naturalizar porque salta a través de la viralización de un video, como ocurrió en este caso de Tucumán, es decir, bueno, es una excepción. Y lo cierto es que quienes militamos activamente con las cuestiones carcelarias o las cosas que suceden dentro de las comisarías, sabemos que es precisamente la regla. Desde ya, María del Carmen, por último, el lunes hay otro capítulo de la causa en que fueron baleados los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en la Sala Alberdi. Sí, sí, a las 10 de la mañana estamos convocando, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos y ENECA, a una concentración radio abierta y jornada cultural antirrepresiva en Viamonte y Libertad, allí en la esquina del Teatro Colón. La cámara está a pocos pasos de ese lugar. Vamos a tratar que esta vez el sonido no ponga de mal humor a los jueces, como sucedió en la oportunidad anterior, apuntando hacia la plaza. Esta es una audiencia que tiene muchísima importancia porque es la que puede definir si se consolida la acusación contra los tres policías metropolitanos que dispararon sobre los compañeros de Los Santos y Rufa, los oficiales mayores Ledesma y Pereira de la Rosa y el oficial Acosta, y llegamos a un procesamiento ya confirmado por la Cámara, lo que significaría que en el curso del año que viene sería posible llegar a la instancia del juicio oral. En cambio, si la Cámara considerara que son más razonables que los nuestros los argumentos de los grandes estudios que defienden a los tres policías involucrados, entonces tendríamos que lograr que la última instancia posible, la Corte, volviera a dictar el procesamiento para recién entonces poder llegar al juicio. Bueno, desde ya que la presión en la calle va a ser importante, así que seguramente nos encontraremos el lunes ahí a las 11 de la mañana en la esquina del Colón para seguir reclamando. Así es fundamental la mayor presencia que sea posible en un cierre ya del año a las puertas de lo que va a ser el 28 de noviembre el informe sobre la situación represiva en todo el país en Plaza de Mayo y la presentación de los datos actualizados del archivo de casos, y con un panorama que nos muestra que el año que viene va a ser muy duro en materia represiva, y por eso es cada vez más importante que logremos sostener y fortalecer todos estos ámbitos de coordinación que estamos desarrollando. Desde ya, María del Carmen, te agradecemos una vez más esta comunicación con Enredando las Mañanas y seguramente nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta luego, nos vemos. Un abrazo. Pasaba una vez más por Enredando las Mañanas María del Carmen Verdú, de la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, hablando de muchos temas que teníamos ganas de abordar con ella. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.